Pasa que a ratos me siento ahogado, frío en el pecho está congelado. Si te soy honesto estoy asustado. ¿Será normal que después de tanto tiempo que ya pasó te quiero igual? Te quiero igual. ¿Será normal que después de tanto tiempo que ya pasó te quiero igual? Misma manera de la primera vez que tomé tu mano cuando empezó la carrera. Te doy un abrazo soñando en la carretera y a veces despierto asustado sudando la playera. No estás para saberlo, pero obviamente mi fama me da para invitar a cualquier mujer a mi cama. Recorro el Insta entero y nada, ni una foto ni nada va a llenarme como me llenaba tu mirada. Ojitos de colores bien peligrosos que tienes, me dijeron cosas que nunca escuché, tan perfectas y tan complicadas, mujeres. He llegado a pensar que solo imaginé la conexión, electricidad fluyendo, emociones nuevas, sentimientos que no entiendo. A veces vuelo, a veces voy cayendo. Eres como un juego de Nintendo que aún no comprendo. ¿Será normal que después de tanto tiempo que ya pasó te quiero igual? Te quiero igual. ¿Será normal que después de tanto tiempo que ya pasó te quiero igual? Te quiero igual. Usa mi corazón por una hora, solo así vas a entender y a darte cuenta que nunca estuviste sola. Date cuenta que tu nombre, aunque no quiera en cada rola, está marcado con la tinta de mi amor hacia ti toda. Todita, bonita, ven pa' que te canses. Con un beso quito tus dudas y hacemos las paces. Tengo guardadas para ti palabras de romance, palabras que no borrarán y el tiempo pase lo que pase. Seguirás en mi mente siempre, eres única, te quiero de regalo en diciembre. Aunque siguió el reloj, pa' mi corazón no. Apenas veo tus fotos y late fuerte. No sé qué es lo correcto, pero eso nunca ha importado. Nadie puede negar que soy más feliz a tu lado. Si tú quieres, dejamos los errores en el pasado, para que esto no termine en solo un amor olvidado. Pasa que a ratos me siento ahogado, frío en el pecho está congelado. Si te soy honesto, estoy asustado. Después del tono, grabe su mensaje. ¿Será normal que después de tanto tiempo que ya pasó te quiero igual? Te quiero igual. ¿Será normal que después de tanto tiempo que ya pasó te quiero igual?